temblar. ¡Qué bien que está! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien que está! ¡Me hace temblar! ¡Qué bien que está! ¡Quién era fatal! ¡Hey! ¡Otra vez! Temblar, qué bien que está, qué barbaridad, qué bien que está, me hace temblar.